Emprendedor, una manita. Mariana F. Maldonado, El Universal. Sé honesto contigo, no lo puedes hacer todo. Mejor allégate a tus compañeros quienes están especializados en cada ramo de tu empresa. Tú no necesitas ninguna ayuda. Eres emprendedor o empresario, pero no vas a gastar para que te echen la mano, ¿sí? El negocio lo puedes arrancar solo y puedes írtelas arreglando con pocos conocimientos aquí y allá. El pensamiento de un emprendedor suele funcionar así. Muchas veces, por desgracia, el tiempo suele mostrarle que no tiene la razón. Los principales errores cometidos por las pequeñas y medianas empresas, pymes, enlistados en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, se relaciona precisamente con esto. Entre ellos se encuentran la mala administración y el creerse todólogo. Ambas equivocaciones se relacionan con una falta de asesoría, según sostiene la misma institución. Es común que los propietarios se sientan con los conocimientos suficientes en todas las áreas del negocio y eviten cualquier insinuación de asesoría o apoyo. Ante este panorama, la capacitación en administración se presenta como esa plataforma que requieren muchas pymes para competir no solo en el mercado doméstico, sino también para mirar al exterior, sostiene al respecto la CONDUSEF. Si bien el emprendedor necesita tener conocimientos administrativos, mercadológicos, de recursos humanos y contables, por ejemplo, no es obligado a conocerlo todo y hacerla de todo. La figura de un asesor o de una incubadora de negocios es muy importante debido a que estos son herramientas que ofrecen los conocimientos y contactos que pueden faltarle para crecer como espera. Hay que aceptar que en el conocimiento no puede estar todo en casa. Cuesta trabajo aceptarlo, pero es fácil de entender, explica Juan Manuel Ferrón, profesor de la Universidad La Salle. Un asesor se convierte en aquel que llena los vacíos de conocimiento que el emprendedor no tiene. Las incubadoras son una herramienta líder al acelerar el crecimiento de un negocio. Según el 36% de los encuestados por la consultoría EIE y EIE G20, Entrepreneurship Barometer 2013. En el caso de asesoría externa, ¿cuándo se torna necesaria? Una empresa puede recibir un consejo desde las primeras etapas. Sin embargo, hay un indicador de esta necesidad. Cuando la empresa no esté logrando los objetivos que se fijó, necesita ayuda. Y una de las opciones más claras es la consultoría externa, señala Ferrón. Este consultor se encargará de alinear los principales factores que forman una empresa, como gobernabilidad, planeación estratégica, cuantificación de resultados, finanzas y financiamiento, para que esta funcione de la mejor manera, explica el especialista. Los costos de algunos de estos profesionales se sienten como una pérdida de dinero cuando se necesitan esos preciosos recursos para marketing, personal y tecnología. Sin embargo, contratar especialistas en alguna área puede ser un golpe brutal en la rapidez con la que crece tu negocio, sostiene a través de LinkedIn Ted Jenkins, CEO de la consultoría Oxygen Financial Incorporation, una empresa dedicada a dar consultoría a emprendedores de la generación X y Y. Cada compañía es distinta y conlleva un proceso diferente. Sin embargo, este especialista allegará a la compañía de la información que necesita, incluso si no es la más agradable de escuchar. Objetivo: tener ojos que observen la empresa desde afuera ayuda a no perder el foco de lo importante, ya que podría dar la objetividad que el emprendedor no tiene por estar inmerso en la operación del día a día. Al director general de esa empresa o al gran patriarca de la familia se lo come el día a día. Si tú tienes un asesor externo que te lleve de la mano, te obligará semanalmente a sostener las reuniones necesarias, a producir la información que tienes que producir e ir tomando las decisiones que se necesiten, porque está obligado a que esto camine, explica Ferrón. Todo queda en familia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el universo de las micro, pequeña y medianas empresas que corresponde a un modelo familiar suma el 99% del total de las empresas, refiere la consultoría KPMG. El hecho de que las compañías mexicanas sean en su mayoría de este tipo conlleva el que dentro de estas la forma de dirigir quede atrapada entre lo familiar y lo empresarial. lo que arrastra que en su manejo exista una falta de objetividad al enfrentar un problema dentro de la organización. En México, la mayoría de las empresas son familiares, por consecuencia, tienen un sesgo de no ver ciertos problemas, no querer darle la importancia a factores de fracaso, porque afecta a la familia. Por eso es importante que un consultor externo independiente les diga qué está mal y qué hay que corregir, porque si no se enredan en sus propios problemas y terminan por partir el negocio o por matarlo, explica Ferrón. De este tipo de negocios, el asesor funge como un mediador de partes, ya que tiene la tarea de mediar las distintas ramas familiares con el objetivo del que se pueden llegar a acuerdos. Explica el estudio Elementos para la consultoría en empresas familiares. Estas y en general todas las organizaciones que quieran asegurar su larga vida deben buscar la profesionalización de sus órganos de gobierno y de la forma de tomar decisiones. Justo en este tipo de procesos, como el del gobierno corporativo, en los que un asesor puede ser de gran utilidad. Este no es otra cosa que el establecimiento de quién puede tomar decisiones al interior. Es un reglamento de las conductas para iluminar el camino, definir líneas de acción y evitar los riesgos más comprometedores, sostiene el estudio de la consultoría KPMG. Por ejemplo, ¿cómo lidiar con los intereses de 5 posibles sucesores y de los hijos de estos con respecto a las riendas del negocio? Esta y otras preguntas que a nivel familiar suelen volverse más incómodas y difíciles de resolver, podría solucionarse con la ayuda de un asesor.